Hola, buenas. Esto es Producción Musical Creativa por Espiral Sound. Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de cómo lograr mezclas impactantes. Porque si eres músico, artista, productor o hasta podcaster, es muy importante conseguir un nivel de sonido profesional que cumpla con los estándares de la industria, que te permita competir en el mercado musical. Estoy emocionado de compartir contigo algunos consejos clave para conseguir mezclas que destaquen. Antes de empezar, te invito a que vayas al episodio 22 de este podcast, porque en ese episodio revelo mi método secreto de mezcla, nada más ni nada menos, basado en 10 pasos, donde si los interiorizas y los llevas a la práctica, seguro que mejorarán tus producciones a otro nivel, pero estamos hablando de una cosa brutal. Te dejo el enlace del episodio en las notas del programa para que vayas y lo escuches. Ok, para comenzar te voy a formular la gran pregunta. ¿Qué es la mezcla de una canción? Te dejo unos segundos para que lo pienses y me respondas. Mezclar se trata de un procedimiento donde vamos a equilibrar niveles de volumen de cada pista, vamos a limpiar frecuencias no deseadas y a potenciar las que se oyen bien. Vamos a escuchar, detectar, analizar y corregir problemas de audio. Vamos a aplicar efectos 3D para que nuestra canción cobre vida y suene profesional. Y por último, vamos a automatizar procesos, plugins, paneos y lo que se nos ocurra para darle un toque final a nuestra mezcla para que suene definitivamente como suena una canción que compite a nivel comercial en la radio, en Spotify y YouTube. Mezclar es ciencia y arte a la vez. Tiene su parte creativa y tiene su parte técnica y tecnológica. Se requieren más conocimientos técnicos que musicales. O sea, un ingeniero de mezclas no necesariamente es músico. Pero también hay casos como el mío, que soy músico, productor e ingeniero. Encontrarás todo tipo de profesionales. Pero el caso es que para aprender a mezclar no necesariamente tienes que ser músico. La mezcla es el cuarto paso de una producción musical y depende mucho de qué también hayas realizado la etapa de composición y preproducción, la etapa de grabación y también la de la edición. Si llegan a tus manos unos buenos archivos brutos de la grabación, la mezcla se volverá una tarea sencilla de completar, mientras que si la grabación no funciona, mezclar esa canción se volverá una pesadilla. Cuando iniciamos el proceso de mezcla de una canción o de un podcast o de cualquier producción sonora, lo importante es tener en cuenta que cada producción es especial, cada producción es particular y tendremos que abordarlas de formas diferentes. Mejor dicho, las producciones musicales se parecen a las personas. Cada una tiene su personalidad y carácter y no puedes tratar a todos por igual porque cada persona tiene sus gustos, sus miedos, su propia historia, etc. Con las producciones sonoras pasa algo similar y por eso tenemos que abordarlas con cabeza. Primero escuchando, detectando problemas sonoros, luego analizando y finalmente aplicando soluciones a esos problemas. Hay géneros musicales que te pueden dar pistas de cómo vas a tratar al mezclarlos, pero al final cada canción es diferente porque ha sido producida de forma diferente y ha sido grabada de forma diferente, por lo tanto también será mezclada de forma diferente y masterizada también. Es más, si le das la misma canción a dos ingenieros diferentes, te la van a mezclar cada uno desde su perspectiva y desde su propio método de trabajo, porque en la música hay diversas formas de llegar a una misma solución. En la música no importa tanto cómo lo consigues, sino que importa el resultado, importa el sonido final, que sea profesional. ¿Por qué es importante la mezcla? Porque si no mezclas tus canciones de forma profesional, te van a sonar a maqueta, a demo, a sonido amateur. Y estoy seguro que lo que quieres es ser un artista profesional o un productor profesional o un podcaster profesional y que puedas impactar a miles o millones de personas. Entonces vas a querer que tus canciones suenen al mismo nivel de lo que suena una canción en Spotify. Lo mismo si eres podcaster, hay que cumplir con unos estándares de calidad de sonido para poder competir. Entonces, para conseguir un sonido profesional, comienza desde la primera etapa, desde la calidad de tus canciones y producciones, y por eso hay que dedicarle tiempo full a pensar tus canciones, que realmente sean buenas y conmuevan, y que te hagan sentir bien. Por ahí es un punto de partida. Luego de tener buenas canciones, podemos pasar a las siguientes etapas. Hay otras dos etapas previas a la mezcla, que son la grabación y la edición. En esas dos etapas, lo ideal es que ya consigas un 80% del sonido final que estás buscando. Así durante la mezcla, le vas a dar un 10 o 15% adicional a tu sonido final y en el mastering le darás un 5 o 10% de retoques finales. Muy bien, ahora te daré 12 consejos de lo que he podido recopilar desde mi experiencia para conseguir mezclas impactantes y un sonido profesional que compita. Así que, si puedes, toma nota. Número 1. Conoce tus herramientas. Esto es súper importante, porque ahí es donde se empieza. ¿Qué sería de un leñador que no conozca su hacha? ¿Qué sería de un piloto que no conoce el avión? Familiarizarte con tu software de mezcla y los plugins que utilizas es primordial. Al principio, cuando nos enfrentamos por primera vez a una DAW, el software de producción musical parece como los botones de una nave espacial, porque hay un montón de opciones y herramientas y, bueno, un montón de indicadores también. Por eso comienza por lo básico. Trata de leer el manual de tu DAW o quizá busca algún tutorial de YouTube que te explique lo básico. También es muy útil que aprendas los atajos de teclado, porque te ayudarán a ser más productivo o productiva y vas a poder desenvolverte con soltura. Cuando conozcas tus herramientas, ahora sí puedes ponerte experimental y probar diferentes opciones sin miedo al éxito, a darle con toda. Número 2. Mezcla estática. Ajusta los niveles de volumen de cada pista para lograr un equilibrio adecuado. Asegúrate que ninguna pista domine sobre las demás. En este paso es súper importante que tengas 2 o 3 canciones de referencia comerciales para tenerlas como guía, y así sabrás a qué sonido te quieres acercar. Lo que me suele funcionar mucho es hacer esa primera mezcla estática sin utilizar plugins. Únicamente uso los faders de volumen y los paneos. Voy escuchando mis canciones de referencia y voy ajustando el nivel de volumen de cada instrumento. Y me baso en los niveles de mis referencias. Te aclaro que en este episodio no te doy un paso a paso para que aprendas a mezclar. Para eso ve al episodio 22. Hoy lo que quiero es darte una serie de consejos que te permiten aclarar dudas y reforzar conocimientos para que consigas mezclas profesionales. Hay muchas formas, en estos podcasts suele pasar que yo repito varios conceptos, pero la idea es abordar ese mismo concepto de varios puntos de vista y puntos de partida para interiorizarlos correctamente y tener todo muy bien claro. Ok, número 3. Limpieza de frecuencias. Utiliza ecualización para limpiar frecuencias no deseadas. Elimina las resonancias molestas y las frecuencias que pueden interferir con otras pistas. Intenta mitigar el sonido que suena encajonado o acartonado. Ese sonido típico que es como si estuviera el audio metido dentro de una caja. Cuando apliques la limpieza, es importante tener claro qué instrumentos van a reinar en qué frecuencias. Por ejemplo, si tienes un bombo y un bajo, determina quién va a reinar en el subgrave, por debajo de los 60 Hz. En este ejemplo, supongamos que quiero que mi bombo reine en el subgrave. Entonces le aplicamos un filtro high pass al bajo para que no pelee con el bombo por debajo de los 60 Hz. Adicionalmente, puedes aplicar un compresor con el sidechain activado para que cada vez que suene el bombo se comprima ligeramente el bajo, y así le da más espacio al bombo y creas un maridaje entre el bombo y el bajo. Número 4. Potencia las frecuencias deseadas. Luego de hacer una limpieza, puedes realzar las frecuencias que hacen que cada instrumento o pista de audio destaque. Esto resalta las características únicas de cada elemento en la mezcla. Aquí puedes aplicar efectos como saturación o distorsión para calentar tus señales y darles carácter y conseguir que suenen más presentes. También es interesante aplicar plugins de ecualización que sean emuladores de equipos de hardware analógico, porque le van a dar ese toquecito especial, ese crujiente delicioso para los oídos. Puedes aplicar plugins como alguna emulación del Puigtec, el EQP1A, que es un ecualizador de válvulas que tiene un sonido rico en armónicos. Incluso puedes usar el plugin sin mover los potenciómetros, porque con el hecho de pasar tu audio por ese plugin, ya consigues calentar el sonido, darle ese toque especial musical precioso que tiene el ecualizador. Si te ha gustado este episodio y quieres mantenerte informado o informada, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde recibirás recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Ok, ahora te quiero hacer una pregunta importante. ¿Estás listo para llevar tu música al siguiente nivel y dejar una huella imborrable en el mundo? En Spiral Sound estamos aquí para hacer de tu visión musical una realidad extraordinaria. Imagina tener la oportunidad de producir música profesional que no solo suene increíble, sino que también conmueva corazones y resuene en millones de almas. En Spiral Sound nos comprometemos a trabajar contigo de cerca para lograr exactamente eso. ¿Qué más ofrecemos? Mucho más. No solo te proporcionaremos servicios de producción musical de alta calidad para entregar tus canciones masterizadas, sino que también te convertiremos en un experto en producción y en la industria musical. Vas a tener las habilidades de crear canciones que conmuevan, además de poder promocionarlas para conseguir que lleguen a los oídos de tus fans. Queremos que no solo seas un artista exitoso, sino que también tomes las riendas de tu propio camino musical. En Spiral Sound no solo te brindaremos un servicio, te acogeremos en nuestra familia artística. Queremos que te sientas totalmente como el artista increíble que eres. Nuestro compromiso va más allá de la producción musical. Estamos aquí para guiarte y apoyarte en cada paso del camino. Con nuestros servicios conseguirás en 3 meses un EP profesional y si vas en serio y con toda, te ayudaremos a crear un disco de 10 o más canciones. Y adicionalmente te irás con conocimientos que te ayudarán a mejorar como artista, conocimientos que duran toda la vida. ¿Interesado o interesada en ser parte de esta experiencia única? Genial, ve a spiralsound.com/servicios y programemos una consulta gratuita. Queremos conocerte, entender tus sueños y ver si podemos trabajar juntos para llevar tu música a nuevas alturas. Estamos emocionados de embarcarnos en este viaje contigo. Hagamos historia juntos en el mundo de la música. Volviendo a lo que estábamos hablando, consejo número 5. Escucha críticamente. Presta atención a cada detalle. Escucha la mezcla en diferentes dispositivos y entornos para asegurarte que suene bien en todas partes. Ve puliendo tus habilidades de escucha. Para esto te sugiero la web que se llama Sound Gym, el gimnasio del sonido, que tiene una serie de juegos que te permiten mejorar tu oído. La web es soundgym.com. Te registras y tienes derecho a 3 juegos gratis. Para obtener un criterio, hay que escuchar mucha música, pero mucha es mucha. Pero no solo escucharla y ya. No, tienes que analizarla, tienes que detectar los detalles de las producciones para que aprendas cómo lo hacen los profesionales. Algo que me ha ayudado mucho es ponerme a recrear las canciones tal cual suenan las originales. Toma un poco de tiempo, pero se aprende un montón. Hoy en día hay herramientas de inteligencia artificial que te permiten separar el audio mezclado de las canciones en diferentes pistas, donde puedes obtener el bajo, la voz, la batería y los demás instrumentos separados para que los puedas analizar a más detalle. Te dejo la tarea de que reserves unos 30 minutos diarios. Es solo 30 minutos. 30 minutos los sacamos de donde sea. Y la idea es que reserves esa media hora para analizar las canciones. Estudia su estructura. Trata de detectar si el sonido tiene pegada y ataque o si el sonido es más redondo. Mira a ver si detectas bola de graves, que suele ser un problema. En la mezcla es un problema frecuente detectar ese sonido bola de graves. Otro problema frecuente es el sonido hipercomprimido y poco dinámico. Bueno, eso depende de cada género, ¿no? Porque no es lo mismo mezclar una canción de tech house o house que una canción de jazz. De todas formas, suele pasar que a veces se pasan con el limitador y no dejan que la canción respire. Aniquilan la dinámica, todo por querer conseguir un volumen más alto. Número 6. Detecta y corrige problemas sonoros. Después de analizar y de escuchar tu mezcla en diferentes dispositivos, es momento de identificar los posibles problemas, como los clips, los ruidos no deseados, la bola de graves, los agudos rechinantes o las inconsistencias en la dinámica. Corrige estos problemas para obtener una mezcla más pulida. Número 7. Aplica efectos 3D. Utiliza los efectos espaciales, como la reverberación y el delay, para agregar profundidad y amplitud en la mezcla. Esto crea un sonido tridimensional más atractivo. Usa varios tipos de reverb dependiendo de qué tan presente o lejana quieres tus pistas de audio. Por ejemplo, para una voz le puedes poner una reverb tipo plate, pero para un sintetizador que hace de colchón, lo vas a querer en el fondo, por allá atrás. Entonces le puedes aplicar una reverb tipo hall. Al utilizar efectos tridimensionales, consigues que el cerebro del oyente interprete que está escuchando la música en un espacio real, en un lugar que tiene espacialidad y dimensión. Es muy distinto tener una mezcla totalmente seca, que es un poco raro porque en la vida real escuchamos la música y los sonidos en espacios tridimensionales. Entonces ahí está la importancia de los efectos 3D. Ok, número 8. Busca un sonido profesional. Asegúrate de que cada elemento en la mezcla suene profesional. Ajusta la compresión, la ecualización y otros efectos según sea necesario. Ya sé que el concepto de sonido profesional, entre comillas, puede ser algo confuso y quizás muy subjetivo. De ahí la importancia que escuches referencias de canciones comerciales que tengan el sonido que estás buscando. Porque son la guía, son el punto de llegada. Porque cuando las comparas con tu mezcla, vas a saber si suena con la misma calidad o no. Si tienes dudas o sientes que aún no entiendes de mezcla, entra a spiralsound.com/contacto y escríbeme un mensaje y con gusto veré cómo puedo ayudarte. Número 9. Automatizaciones. Experimenta con la automatización para darle vida a la mezcla. Automatiza volúmenes, efectos y otros parámetros para crear cambios dinámicos y emocionantes. La automatización ayuda a distinguir una producción amateur de una profesional. Puedes automatizar casi todo, o digo casi, porque hay algunos plugins que no permiten automatizar ciertos parámetros. De todas formas, aprende a automatizar porque así tu mezcla tendrá dinamismo y será muy interesante. Un truco que nunca falla es, por ejemplo, si tienes un estribillo reventón y súper poderoso. Automatiza para que antes de que entre el estribillo, tu canción suene a 0.5 o 1 dB por abajo, y así cuando entre el estribillo que sube al volumen y reviente. Número 10. Sé paciente y perfecciona. Este consejo está relacionado con la mentalidad que asumes durante el proceso de mezclar. Si estás empezando, te va a costar un poco, pero es como todo en la vida. Cuando aprendiste a caminar y eras un bebé, tuviste que cometer muchos errores, caerte, levantarte e intentarlo nuevamente. Para mejorar como músico, ingeniero de mezcla, artista, vas a tener que pasar por un proceso, y la mezcla es un proceso que requiere de paciencia y de formación. No va a ser fácil aprender a mezclar sin nadie que te ayude, sin nadie que te sirva de guía. Si decides tomar el camino solitario, probablemente te va a costar más. No va a ser imposible, no te voy a mentir, pero es posible que te cueste más esfuerzo y tiempo. Si ya llevas un tiempo mezclando y controlas la técnica y el arte, siempre está bien repasar conceptos y observar las técnicas de otros ingenieros de mezcla, porque así vas a seguir mejorando tus habilidades y no te estancas. Tómate el tiempo necesario para mejorar tus mezclas. A veces un pequeño ajuste puede marcar la diferencia. De ahí la importancia de tener un método, como el que utilizamos aquí en Spiral Sound, que se basa en escuchar, analizar, detectar problemas sonoros y finalmente aplicar correcciones, como el método que te revelo en el episodio 22. Escúchalo y me cuentas. Número 11. Escucha de referencia. Compara tu mezcla con canciones de referencia en términos de calidad de sonido y balance. Aprende de mezclas exitosas y busca ese sonido profesional de las demás mezclas que funcionan. La música es muy interesante porque su producto final, o sea, las canciones, las consumes masterizadas. Pero no es de fácil acceso escuchar las canciones en bruto, o sea, sin procesar. Entonces no puedes ver todo el proceso y los detalles técnicos que hacen los ingenieros de sonido tras bambalinas. Entonces, la mejor manera de conseguir un sonido profesional es conocer bien tus herramientas, tus plugins, tu DAW, y a partir de ahí escuchas dos o tres canciones de referencia para poderte acercar lo máximo posible a la calidad de ese sonido. Parece muy fácil decirlo, pero en la práctica se requieren ciertas habilidades. Por eso, si lo ves muy difícil, no pasa nada. Puedes contratar el servicio de mezcla y mastering con nosotros o con cualquier otro profesional. Número 12. Confía en tus oídos. Si algo suena bien, probablemente lo sea. Confía en tus instintos y no tengas miedo de tomar decisiones creativas. Esto aquí te lo digo, pero es para cogerlo con pinzas, porque es verdad que también tenemos que pulir nuestro oído y tenemos que saber un poco de teoría musical para saber si un sonido desafina y suena raro. De todas formas, todos tenemos esa capacidad intrínseca que viene de fábrica, de poder darnos cuenta cuando una canción suena raro. Así no sepamos de música, tenemos esa capacidad de detectar sonidos raros o desafinados. Ok, esto ha sido todo por hoy. Recuerda que cuando estamos apenas comenzando, puede parecer muy complicado y laborioso, pero con la práctica vas a poder detectar texturas y sonidos que siempre han estado ahí, pero que antes no le prestabas atención. O sea, cuando mezclamos, estamos utilizando nuestro SAR. El SAR son las siglas del sistema de activación reticular, una región de nuestro cerebro evolutivamente muy antigua que tiene áreas críticas para la supervivencia y para la protección. En esa región de nuestro cerebro, que cuando vivíamos en las cavernas y aparecía de repente un diente de sable chorreando babas y mirándonos como si fuéramos un delicioso filete asado, pues se activaba ese circuito de nuestro cerebro donde entrábamos en modo supervivencia y enfrentábamos el peligro, o nos paralizábamos o salíamos corriendo como locos. Otro ejemplo más claro para entender cómo funciona nuestro SAR es cuando, por ejemplo, queremos comprar un auto nuevo y por cosas de la vida comenzamos a ver ese auto en todos lados. Es como si se hubiera puesto de moda y ahora todo el mundo compra el mismo auto y justamente el mismo color rojo que estábamos pensando comprar. Pues en realidad, los autos siempre han estado ahí, pero ahora tu atención se centró en ese objetivo que tenías en mente. Entonces, al mezclar y al ir aprendiendo sobre sonido y producción musical, tu SAR poco a poco se irá activando e irás notando cada vez más texturas y los sonidos especiales de cada canción. En realidad, esos sonidos siempre han estado ahí, pero ahora tu atención se centra en esos nuevos objetivos. Ahora tu SAR se activa para escuchar más nítidamente y con más atención. Recuerda que cada ingeniera o ingeniero de mezclas tiene su propia manera de abordar las canciones.